Y esta es la canción que el arpa le cantaba al gigante para que se durmiera. Yo te vengo a cantar mi canción que es tierno arrullo, un dulce murmullo para hacerte soñar. Que tu sueño tenga el matiz de los sueños de los niños. Sueña en un cariño feliz. Yo me paso el tiempo soñando en ti, que tus besos son para mí. ¿Has acaso soñado tú como sueño yo? Cuando sueño en ti.